Hermanos, esa palabra que nos presenta hoy la liturgia es una palabra de esas que a uno hasta lo hace reír. Es que uno se pone a ver la vida de Jonás, y Jonás es muy de malas. De esos que, por más que huyen, tienen que hacer lo que tiene que hacer. Y si nosotros atendimos y seguimos atentamente la lectura que nos anunciaba Héctor, la lectura del primer libro de Jonás, nos damos cuenta que ese hombre todo el tiempo lo que está haciendo es huyéndole a la voluntad de Dios. Y entre más huye, Dios más lo persigue. Vean, definitivamente, Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Cuántas veces a nosotros se nos presenta alguna misión y nosotros por miedo nos ponemos a correr? Y entre más corra, el Señor más lo persigue. Y entre usted más se esfuerza por escondérsele, allá en ese rincóncito, en ese lugar rico, recóndito, allá también está Dios. Y también ahí lo pone a prueba. Y entonces, ante Dios, ¿quién se puede resistir? Nadie. Hermanos, Dios está encargándole una misión muy especial a Jonás, y es que vaya y anuncie la conversión a los habitantes de Nínive. El libro no nos dice que Jonás era un hombre preparado, que Jonás era un hombre que tuviera experiencia de Dios. El libro no nos dice que Jonás ya se había preparado porque quería seguir el encuentro con el Señor. No. Simplemente Dios le encargó una misión. Y cada uno de nosotros, independientemente nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestra formación, nuestra crianza, nuestra historia, es misionero y es un instrumento en las manos de Dios. Lo que pasa es que a nosotros nos da mucho miedo, porque seguramente decimos, es que Dios, ¿qué va a poder hacer con ese instrumento tan deteriorado? Porque todos llevamos una historia y todos tenemos una cantidad de pecados y todos vamos cargando una cantidad de situaciones que a veces nosotros decimos, no, pero es que Dios, ¿qué va a querer conmigo? Hermanos, la lectura de hoy es una lectura para que nosotros nos demos cuenta que usted y yo tenemos una misión especial. No tenga miedo. Simplemente póngase en las manos de Dios y aprenda a anunciar al Señor. Yo tengo una amiga en Colombia y cuando estábamos por allá en el tiempo del bachillerato estudiando, esta muchacha era más loca que una cabra. Eso era rumba, farra, ella se perdía 2, 3 días, se iba de carnaval. Yo a veces le decía, Doris, vení, vámonos pa' misa. Ay, no, oigan, a este otras bobas con las que salió. No, suerte, mi hijo, si no quiere ir conmigo, entonces chao. Pero yo la quería mucho, y todavía somos amigos, pero ella estaba en un cuento totalmente diferente. Una noche en esa farra, en esas farras que ella se pegaba, a ella le dieron algo y ella esa noche quedó embarazada. Entonces, yo seguía yendo donde ella, una cosa y la otra, y ella todo el tiempo se envolvió en una ruana. En la casa se dieron cuenta que iba a tener un bebé faltándole en 4 días. Y ella trató de abortar y una cosa y la otra, y nada, ese muchachito era para esta vida. Porque nada, ella incluso intentó quitarse su propia vida. Y entonces nació ese niño. Daniel se llama, el peladito, ya tiene como 17 años. Y ese niño, Doris, se dedicó a levantar ese muchacho tan bien levantado que la historia de ella cambió totalmente. Hoy Doris es una mujer renovada. Doris entonces ya, chao rumba, chao amigos, empezó a correr toda esta situación y la vida de Doris comenzó a cambiar. Ya Doris es la que va a misa, Ya Doris es la que va a grupos, ya Doris es la que escucha meditaciones, y ya Doris no le da miedo hablarle a las demás personas de la persona de Jesús. Y qué rico que nosotros tengamos esa voluntad de dejarnos moldear por el amor de Dios. El Salmo responsorial: en el peligro grité al Señor y Él me atendió. Muchachos, lo que pasa es que nosotros a veces manejamos una concepción tan radical del pecado que creemos que las cosas buenas le pueden suceder a las demás personas. Creemos que la misericordia de Dios es para los demás y no para usted. Y usted y yo, cuando tenemos esa concepción, estamos muy equivocados. Dios a usted y a mí también nos perdona. Y por eso cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, Dios nos perdona de una vez y para siempre. No se deje llenar la cabeza por una cantidad de que creemos que no, Dios no me perdona. O sea, mi pecado fue tan grave que para todos hubo perdón, pero para mí no me alcanzó. Y eso es un error. En el peligro yo grité al Señor y Él me escuchó. Yo tengo la plena seguridad de que por más difícil y por más oscura que sea la noche, también para mí habrá un nuevo amanecer. Que para mí también va a haber un momento de paz y de sosiego. Si usted grita al Señor con fe, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Y entonces me falta es perseverancia y yo le grito al Señor. Yo no sé si yo les había dicho a ustedes que de esos santos que a mí me parece una belleza es del buen ladrón. Yo ya les había dicho. El buen ladrón, es que eso es una maravilla. Eso es un mago, el buen ladrón. Toda la vida, según cuentas, fue un bandolero. Y en el último momentico de la vida, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y ahí mismo el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso. Oigan, ustedes y yo, ¿qué estamos haciendo por robarnos el cielo? Eso es una belleza. Y seamos ladrones, pero ladrones con berraquera. Ladrones que nosotros seamos capaces de correr para robarnos el cielo. Y entonces tenga la plena seguridad de que cuando usted le grita al Señor, Él lo escucha. ¿Ustedes se imaginan donde este pobre ladrón estuviera en la cruz? Y le dijera, Señor, acuérdate de mí cuando llegaras a tu reino. Y él le dijera, no, ahora no, estoy ocupado. Horrible, mortal hubiera sido eso. A Dimas lo que le pasó fue una cosa por que se cerró a la gracia de Dios. Y por eso la historia nos dice que no, él simplemente ahí quedó. Pero el otro entró a la gloria de Dios porque se pegó del Señor. Y entonces el Evangelio de hoy nos dice algo muy especial. ¿Quién es mi prójimo? A Jesús todo el tiempo los doctores de la ley lo están tentando. Y le están haciendo preguntas para ponerlo a prueba. Y entonces le dicen, dígame quién es mi prójimo. Si es un doctor de la ley, se supone que se sabe la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Pero él quiere tentar a Jesús y por eso le hace esa pregunta. Y Jesús es muy astuto para responder, es que Jesús es una hermosura. Jesús llega y le dice, ¿qué lees en ella? Y el doctor de la ley le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el otro, el doctor de la ley, para no quedarse pues como ya se dio cuenta la clase de respuesta que Jesús le está dando, entonces para sacarse en limpio, entonces le dice, haciendo el de las nuevas, y entonces le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde Jesús comienza a contarle esta historia y le pone la historia que ustedes y yo acabamos de escuchar, que la conocemos como el buen samaritano. Oren mucho, porque la religión más parecida a los fariseos es la nuestra, los católicos. ¿Sí? Y Jesús, escuchamos en la lectura cómo es de duro, cómo es de fuerte, con los fariseos. Y por eso les dicen sepulcros blanqueados, empujan, lían fardos pesados, no entran ni dejan entrar. Y nos coloca ahí otra, porque a veces se preocupan tanto por el culto, nos preocupamos tanto que por el mantelito, que por la florecita, que por el cristico, que a veces se nos olvida lo más importante, y es la humanidad. Y eso es lo que Jesús critica todo el tiempo. Y entonces comienza diciendo, iba un sacerdote, y ese sacerdote iba a ofrecer sacrificios a Dios, pero no le importó el que había ahí tirado, porque si se untaba de él, entonces se contaminaba. Y entonces era mejor dejarlo a usted aquí tirado y venirnos para acá a alabar y a bendecir al Señor. Es que es, miren, si yo no soy consciente de que en usted está la presencia de Dios, sepa que lo que usted presenta aquí es un culto vacío. Y por eso Jesús dice, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y trae la ofrenda. Y bueno, y sigue el Evangelio diciendo, y en esas también pasa un levita, el levita es el sacerdote, y también van a hacer sacrificios y ritos. En cambio pasa un samaritano, y Jesús por eso cada rato cuando puede les hace así a esos maestros de la ley y les dan la cara con tanta facilidad, porque supuestamente los samaritanos eran extranjeros y los samaritanos no se la llevaban con ellos, y Jesús cada rato los está a ellos como sacándolos en limpio. Recuerden el relato de la mujer samaritana. Y entonces este samaritano viene y hace algo muy especial. Le venda primero las heridas, o sea, fue capaz de doblegarse a servirlo, se agachó. Segundo, lo untó con vino, le echó vino para limpiarlo, que el vino y el aceite significan sanación, ¿sí? Luego lo monta en su propia cabalgadura, o sea, no le importó a él desacomodarse para darle el puesto al otro. Dice que lo llevó a un mesón, o sea, lo llevó y lo dejó para que lo cuidaran. Sacó 2 denarios, porque él sabía que si lo dejaba gratis, entonces este señor lo iba a curar, el del mesón, y se quedaba con él como si él fuera un esclavo suyo. Y por eso entonces él se cura en salud y le entrega 2 denarios para decirle, cuide de él, y si se gasta algo de más, yo lo voy a pagar. O sea, él es libre, usted no se va a aprovechar de él y lo va a dejar como un esclavo. ¿Qué nos dice esto? Es una entrega absoluta. Yo me saqué lo que tenía para dárselo a aquel que estaba allí tirado, y que incluso a los que conocen la palabra, a los que conocen la ley, no les importó. Hermanos, sepa que ustedes y yo, esa es la misión que tenemos. No todos nacimos para predicar. No todos nacimos para ofrecer el culto. No todos nacimos para ser padres de familia. Todos tenemos una cantidad de dones y de carismas distintos. Pero todos sí estamos llamados para servir. Y sirva con alegría y con entrega. Y acuérdese de aquel relato de la mujer viuda. De la mujer viuda que va al templo y da solamente las 2 moneditas. ¿Se acuerdan? No es la cantidad lo que importa, es la calidad, es el amor con lo que usted lo hace. Y sepa que esas pequeñas goticas, sepa que esos pequeños sacrificios de entrega y de misericordia son los que nos van a dar a nosotros la salvación y la vida eterna. Llegaremos al cielo por las cosas buenas que hagamos. Llegaremos al cielo porque fuimos misericordiosos con los demás. Llegaremos al cielo por pura gratuidad de Dios. Y aunque usted y yo nos corramos y huyamos de las cosas de Dios, todos hemos sido llamados para prestar un servicio. A un hermano, a un pobre, a un desvalido, porque en ese pobre, en ese hermano y en ese desvalido está la presencia de Jesús. Y cuando usted y yo lo reconocemos, vamos a ser hombres bendecidos y vamos a contemplar la gloria de Dios. Amén.